Como hablábamos en la columna de la Red Par, como nos comentaba Laura en relación a la actividad de mañana, el pañuelazo federal en este 19 de febrero, vamos a viajar, nos vamos a ir a Rosario. Estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos hablando de Soledad Gorastiaga, a quien le damos los buenos días y la saludamos. ¿Cómo está, Soledad? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y preguntarte cómo se vienen las actividades para mañana en Rosario. Mira, nosotras para mañana lo que organizamos es en la Plaza San Martín, que está en la dirección sería Dorrego y Córdoba. Acá es una plaza céntrica de la ciudad que está frente al edificio de la Gobernación. Lo que armamos es una feria con organizaciones sociales, después otra feria con organizaciones, digamos, de compañeras activistas. Está la red de la campaña, la red de los profesionales de la salud por el derecho a decidir, con también con folletería y acciones. Armamos un taller específico de ESI, de educación sexual integral. Armamos un taller de feminismo verde. Armamos como unos juegos que tienen que ver con frases que se arman en función de mitos y realidades, digamos, para que la gente opine, digamos, ubique en algunos lugares y después trabajemos sobre eso. La plaza es una plaza que tiene una cuadra, toda la manzana es una plaza, así que armamos ahí un montón de acciones paralelas. Invitamos a todos quienes quieran venir a participar, porque la idea es que eso es abierto, es, digamos, que le pongamos mucha fuerza este año a la ESI y a la ILE, y bueno, y aparte de nuestro proyecto, ¿no? Pero específicamente poder sostener lo necesaria que es la ESI para nosotras, y que la ILE existe, digamos, está en el marco de la Constitución, porque queda ahí como subsace, pareciera como que, como el año pasado no se aprobó el proyecto de ley, el aborto no es legal, y lo es en la Argentina. Digamos, en algunas provincias tienen protocolo y en algunos lugares se cumplen más algunas cosas y en otros no, pero la idea es fortalecer eso y exigir que se cumpla en todos lados. En ese sentido, ¿cómo se vivencia en Rosario en cuanto a la legislatura, ¿no? ¿Cómo se va tomando el tema, ¿no? En realidad la legislatura de la provincia está en Santa Fe, capital. Uh-huh. Digamos, nosotros no... hay apoyaturas y no... eso como en un marco más general. Digamos, todavía no estamos abordando así específicamente eso. Tenemos pensados hacer encuestas y hacer trabajos con todo tipo de legislaturas, digamos, porque nos parece que la opinión es importante no solo de aquellos que van a ser votados, sino de quienes hoy ejercen un cargo público. Y bueno, que veamos las definiciones de todos lados, nos parece que es necesario. Soledad, y en cuanto a la marea verde, ¿cómo se vivió este último año, donde crece con mucha más fuerza? También a partir de un 19 de febrero empieza a empujarse bastante. ¿Y cómo ha seguido después de ese 8 de agosto, ¿no? ¿Cómo ha seguido allí en Rosario? Nosotros tenemos en Rosario un movimiento de mujeres que aglutina a casi todas las organizaciones políticas, organizaciones sociales, hay muchas compañeras independientes, compañeros también, o sea que funcionamos así como, vamos haciendo cosas como muy colectivas. La Marea Verde creció y por supuesto que es un fenómeno indiscutido, digamos, y a nivel nacional. Nosotras el año pasado sostuvimos todos los martes verdes en la plaza, un montón de acciones de la campaña, digamos, tenemos, ¿cómo podría decirlo? Tenemos, diría yo, un buen equipo y tenemos un contexto que nos es favorable a nivel de organizaciones y a nivel de activismo, y eso para nosotros está bueno. También sabemos que tenemos un contexto muy favorable en relación al cumplimiento de los protocolos. Entonces, así como que agitamos por encima también y, digamos, y para el resto.